Señoras y señores, llegamos al final de estas jornadas. El excelentísimo señor consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, don Rafael Román Guerrero, que nos ha hecho el honor de recibir este acto final y cuyo departamento ha patrocinado esta interesantísima y espero que las jornadas de estudios de la Cátedra de Paleontología, que está en Jerez, pero que es de Andalucía, y esto lo quiero recalcar siempre, nos va a honrar clausurando estas jornadas con su palabra. Muchas gracias, querido presidente. Con mucha brevedad, pero yo quisiera decir que, queridos amigos, que naturalmente yo creo que estas jornadas han debido ser unas jornadas espléndidas. Y lo digo por aquella pequeña parte que me ha tocado a mí vivir. Evidentemente, el mundo flamenco sabe organizar bien sus acontecimientos y sus celebraciones. Yo creo que aquí se ha puesto por delante, y yo creo que esto es propio de poetas, de grandes poetas, de grandes flamencos, de buenos aficionados, que aquí los hay, que han sabido comprender perfectamente lo que es el disfrute, lo que es el placer y lo que es la utilidad. Y se ha sabido compendiar y compenetrar perfectamente estas dos cosas que en un acto como este no pueden ser opuestas, en unas jornadas como esta no pueden ser opuestas, y que yo creo que en conclusión todos hemos vivido y hemos sentido que no han sido opuestas. Son útiles estas jornadas porque han sido también placenteras. Yo creo que las palabras emocionadas de Luis Rosales, las que con la guitarra hemos visto de Parrilla de Jerez, las que seguramente hemos tenido en la inauguración con Manolo Barrio, la jornada de la noche con Manolo Cano y con el Séneca y tantas otras cosas. Yo creo que aquí prácticamente lo único que nos ha faltado es que cuando ha estado Parrilla la guitarra, algunas jerezanas guapas, o Fosforito, Alfredo, alguno, se haya lanzado y haya terminado esto como lo que haya terminado, como una verdadera fiesta flamenca. Y yo creo que esto es un defecto y que la improvisación tenía que haber sido subsanada. Bueno, yo quiero decir también que para mí ha sido una verdadera satisfacción que el Departamento de Flamenco, pues, haya subvencionado, que la Consejería de Cultura haya subvencionado estas jornadas. Era una verdadera obligación. Y era una verdadera obligación porque hay una labor realizada por parte de la Cátedra de Flamencología que era necesario que nosotros reconociéramos públicamente. Yo, que asistí a este año a la inauguración del curso académico de la Cátedra de Flamencología, creo que fue a finales del mes de octubre, tuve, creo que con toda claridad, el honor también de decir con franqueza que se le debía a la Cátedra de Flamencología un reconocimiento público porque había navegado por las aguas del flamenco durante bastante tiempo, bastante en solitario, no sola, pero sí poco acompañada, creo que fueron mis palabras y creo que debo de reiterarme en esto. En fin, por tanto, para mí no es sino una satisfacción haber colaborado en la organización espléndida, por otra parte, de estas jornadas de estudio sobre la evolución histórica del flamenco en los últimos 25 años, que organiza la Cátedra de Flamencología, porque simplemente yo creo que hemos hecho posible el que un grupo de amigos, un grupo de estudiosos, se haya tenido la ocasión de confraternizar y de hablar de estos problemas porque creo también que ha habido ocasión para que la cátedra haya demostrado que sigue abierta a las nuevas corrientes, a las nuevas personas, dando entrada a un grupo, yo creo, que muy bueno, de nuevos miembros de número y también algunos miembros de honor a los que también se les rinde un homenaje, creo que merecido. Y por otra parte, haber hecho un repaso a lo que ha significado estos 25 años de existencia de la cátedra y estos 25 años de historia del flamenco en las distintas provincias andaluzas y en algunas provincias hermanas, que es hermana con Andalucía, entre otros temas también por su afición al cante. Creo que este reconocimiento a la labor de la cátedra tiene una palabra, la labor de la cátedra como virtud fundamental ha tenido, yo creo, la constancia. No ha habido desfallecimiento, ha habido una labor constante y ahí está ese pequeño museo del flamenco que naturalmente con las ayudas de todos y también con la nuestra, pues tiene que ser un gran museo del flamenco. La cátedra ha sido pionera en los estudios del flamenco y naturalmente va a tener la colaboración de la Consejería de Cultura y de una manera especial, como es lógico, del departamento especializado en la investigación cultural, como es el Instituto de Cultura Andaluza. Yo creo, y con esto finalizo, yo creo que todos somos conscientes que el flamenco está viviendo un buen momento. Hay quien dice incluso que es el mejor momento del flamenco. Ha habido también recientemente momentos tristes y nos ha faltado Terremoto, nos ha faltado Antonio Mairena y nos ha faltado también más recientemente Tío Borrico de Jerez. Yo creo que esos son los grandes, esos son los gigantes del flamenco. El flamenco está compuesto pues por una gran masa de aficionados, por una gran masa de seguidores y está compuesto también por gigantes. Gigantes que van dando su fuerza, van señalando con su esfuerzo un hito en cada momento del flamenco. Pero naturalmente tenemos que ser esperanzadores. El flamenco no se acaba, el flamenco pierde grandes figuras, pero el flamenco no se acaba. Y yo creo que esa es también la obligación y la misión y la tarea de todos los que estamos aquí reunidos. Procurar que sigan saliendo estos grandes del flamenco, estos grandes de nuestro pueblo. El flamenco también es lo que siente el pueblo, el flamenco tiene que estar vivo. Yo creo que Luis Rosales, nuestro premio Cervantes, lo ha definido perfectamente cuando hablaba del flamenco en el trabajo. El flamenco en el trabajo es el flamenco que está incardinado perfectamente en la vida cotidiana, que está incardinado perfectamente en la vida diaria, que sale del trabajo, de la vida de todos los andaluces. Naturalmente es verdad, y tenemos que reconocer que el flamenco está cada vez más ausente de esta vida diaria, de esta vida del trabajo, y yo creo que por eso se recoge, se guarda, se cuida, se trabaja en las peñas y en nuestro centro de investigación, de estudio o de estar simplemente de los hombres del flamenco. Evidentemente nuestro esfuerzo, el de la Junta de Andalucía, el de la Cátedra de Flamencología, el de todos aquellos que quieren el flamenco, y aquí hay pues, representantes de muchos medios de comunicación, hay representantes también de muchas peñas, hay representantes, yo creo que de muy distintos órganos, yo creo que la obligación de todos nosotros, en definitiva, es seguir dándole alas al flamenco, seguir dándole alma al flamenco, seguir dándole alma y aliento al flamenco. Naturalmente, el día que no tuviéramos el flamenco, el pueblo andaluz se habría quedado sin alma, y es lo único que no le puede faltar a un pueblo, alma. Muchas gracias. queda clausurada esta jornada de estudios sobre la evolución histórica del flamenco en los últimos 25 años. Muchas gracias.